que te escondes, que ya no me quieres ver. Si te llamo no respondes, no lo puedo creer. Me pregunto en qué he fallado si yo todo te lo di. Sabes que siempre te he amado porque tú me haces sufrir. Si no alcanzo a comprender por qué, pronto voy a enloquecer, lo sé. Si no alcanzo a comprender por qué, dime entonces qué tengo que hacer. Si no puedo, no puedo ser tu amor. Si no puedo tener tu corazón. Si no puedo, no puedo ser tu amor. Dime, mamita, qué tengo que hacer. Si no alcanzo a comprender por qué, pronto voy a enloquecer, no sé. Si no alcanzo a comprender por qué, dime entonces qué tengo que hacer. Y en el bajo, el churri. Si yo todo te lo di. Sabes que siempre te he amado porque tú me haces sufrir. Si no alcanzo a comprender por qué, pronto voy a enloquecer, lo sé. Si no alcanzo a comprender por qué, dime entonces qué tengo que hacer. Si no puedo, no puedo ser tu amor. Si no puedo tener tu corazón. Si no puedo, no puedo ser tu amor. Dime, mamita, ¿qué tengo que hacer? Si no alcanzo a comprender por qué, pronto voy a enloquecer, no sé. Si no alcanzo a comprender por qué, dime entonces qué tengo que hacer.